sabes nada. Hace tiempo que te quiero y me callo las palabras. Tengo hambre de tus besos, tengo sed de tus desmayos. ¿Cuándo calmaré las ansias de tenerte yo a mi lado? Temblor de tu piel entre mis manos, miles de besos sin fin sobre tus labios, labios que añoro. Siempre estoy en ti pensando y tú de mí. Hace tiempo que te quiero y me callo las palabras.